colapsó el dintel, la base del tanque de la cisterna de agua y gracias a la fortuna quedó atrapado entre lo que es la losa y el techo de zinc, sí, porque si rebotaba y caía al piso del patio interior, podía haber matado a alguien. Y fue a las 5 y 55 de la mañana. Realmente terrible, un estruendo sentí, pensé que era tormenta eléctrica por la temporada de verano y un estruendo y le digo a mi señora que estaba durmiendo al lado mío, hay tormenta, me levanté porque aparte escuchaba ruido de agua y le digo, qué fuerte que está lloviendo. Tengo una ventana del pasillo que conecta el comedor con las habitaciones y da al patio y justo ahí hay una catarata de agua y me di cuenta que algo andaba mal, que no podía estar lloviendo tanto. Estaba nublado, ya estaba turbado por el sueño, pero salí afuera y miro hacia arriba porque me imaginaba que algo había pasado, no podía ser lo que había, parecía que había caído un misil a mi casa y estaba el tanque todo arrancado, arrancó todas las conexiones de agua, se desempotró el dintel y estaba caído sobre la chapa, como te dije anteriormente, la base y apoyado en la losa y me inundó todo el patio.